Radio Expresca de la COPE, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Tengo una salud de hierro, es impresionante. Esto de que no te toque la lotería te hace más fuerte, ¿no? No dicen eso, porque no te mata, te hace más fuerte. Hombre, alguna pedreilla sí que habrá caído por ahí, ¿no? Hemos pillado cacho, ¿no? En Alicante, pues también parece que ha caído, ¿no? Y además el gordo. Pero nosotros, como se suele decir en estos casos, a partir de estas horas ya es el Día Mundial de la Salud para los que no nos ha tocado la lotería, que somos la inmensa. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este miércoles 22 de diciembre, el día de la lotería. Enhorabuena a todos los agraciados, enhorabuena a los que habréis pillado un pellizco, enhorabuena a los que os ha tocado una pasa de billetes, enhorabuena a los que habéis pillado también la pedrea y enhorabuena también a los que no os ha tocado nada, porque tenemos, insisto, una salud fantástica y tenemos la Navidad. Otro año será, desde luego aquel maravilloso año 99 que fue el último sorteo de Navidad en pesetas, aquellos 45 mil millones de las últimas pesetas que cayeron íntegramente en Elche. Bueno, la verdad es que es difícil que se vuelva a repetir, pero algún año podría ser. En el Elche Club de Fútbol, tranquilidad, teniendo en cuenta que la plantilla y el cuerpo técnico están de vacaciones. No sabemos si algún futbolista habrá pillado algún cacho por ahí, mientras que el Consejo de Administración pues prepara y espera la Junta General de Accionistas, que tendrá lugar esta noche a partir de las 7 de la tarde. Junta General de Accionistas, a diferencia de otros años y como ya ocurrió en la última Junta Extraordinaria, se va a celebrar en la sala de prensa del Estadio Martínez Valero, el lugar de reunión del Congreso. Y creo que habrán preguntado a todos y cada uno de los accionistas quiénes van a ir, porque no se les ocurre ir a más de los habituales, donde suelen ir 40 o 50, como un año no den por ir 200, veremos qué hacen con la sala de prensa, donde caben 30 o 40. Bueno, pues entre los puntos del orden del día figuran el examen y aprobación, si proceden, de las cuentas anuales, liquidación del presupuesto y propuesta de lista de los resultados correspondientes al ejercicio 2010, además del informe de gestión de la sociedad y aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009-2010. Los accionistas también deberán el presupuesto correspondiente a esta temporada 2010-2011. En el punto cuarto del orden del día figura la propuesta, ese nombramiento de nuevos consejeros. José Antonio García Ita, nos conoció como Toño, es decir, el actual responsable del fútbol básico, ya no pasará a formar parte del Consejo de Administración de forma oficial, aunque de forma oficiosa ya viene hace meses realizando esa función, y posiblemente se produzca un relevo con la salida de José Antonio Antón y la entrada de Antonio Rocamora. Al mismo tiempo se nombrarán los sucesores para el ejercicio 2010-2011. Los socios también deberán autorizar al Consejo para la cesión de la comercialización del Mercadillo, que se celebra cada domingo en el aparcamiento de Martínez Valero, primero era jueves y domingos, pero jueves poco a poco, jueves cada vez tuvo menos aceptación hasta que al final ya nadie exponía en el Mercadillo. Luego tendrá ya el lugar el informe del presidente, los robos y preguntas, y bueno, se espera que hayan sorpresas y que todos los puntos del día se aprobarán por mayoría, ya que el presidente José Sepúlveda, miembro de la sociedad Control y Paz, en la que también figuran el presidente Diego Fuentes y el consejero delegado José Luis Ramírez, poseen la mayoría de las actas. El presupuesto para esta temporada pues va a estar muy muy parecido al de la campaña anterior, quizás en un pelín más bajo, pero bueno, va a estar por ahí ganó los 6.300.000 euros. Bueno, pues eso esta tarde. A nivel deportivo ya conocemos cuándo se va a estrenar el equipo, día, hora y lugar. Bueno, el lugar ya lo sabemos, la ciudad deportiva del Villarreal. Pues el Elche jugará frente al Villarreal B el domingo 2 de enero a las 6 de la tarde. Finalmente no hay partidos el día de Año Nuevo, el sábado 1 de enero y y el grueso de partidos se va a disputar en la tarde del domingo. Hay dos partidos el domingo por la mañana e incluso hay uno el lunes por la tarde. Por lo tanto, bueno, ya el Elche sabe que jugará y se estrenará en el nuevo año 2011 contra el Villarreal B el domingo 2 de enero a las 6 de la tarde. A las 5 y media, si Dios quiere, estaremos el año que viene aquí en Tiempo de Juego y también en Infos3.es. Para ese primer partido de liga, el técnico del Elche, José Bordalás, al que ahora escucharemos, no podrá contar con Edu Albacar, que será sancionado, si es sancionado con un partido por el comité de competición por ver la doble amarilla, es decir, la roja. Y esa ausencia, bueno, recupera a Paranca, que no solo lo recupera, sino que yo creo que volverá a lo titular. Y esa ausencia de Edu Albacar, en principio, hay dos candidatos, Huacaso y sobre todo Ripa. Yo no entiendo pensar que utilizará la lógica y pondrá a Ripa. No es la primera vez que tiene que hacer esto, ya lo hizo en Huesca, y la verdad es que cada vez que ha utilizado a Ripa ha cumplido con creces. Así que, bueno, pues el primer equipo titular del año, si no viene algún tocado, esperemos que no, ni con kilos de más, esperemos que no, nos verán el próximo lunes. Está formado por Luis Caballero, que está en Argentina. En África, son los dos que han viajado, el resto están en nuestro país, en sus lugares de origen, lógicamente. Willy Caballero portería, con en esa pareja de centrales Héctor Verdes Pellegrín se mantendrá, y en la petición lo apostaremos por Ripa, en el Chol Carpio, en el centro del campo General Montecón, en las bandas Palanca y Sumetra, y arriba Bolívar Linares, donde no tenemos motivos para cambiar más, teniendo en cuenta que el equipo, bueno, lleva una buena racha, lleva 7 partidos sin perder. Es el que menos goles encaja y tendrá que aprobar su asignatura pendiente, que es el capítulo de goles a favor, que sigue siendo muy bajito. Es cierto que Elche es el que menos goles le meten, pero de los 16 primeros de la tabla es el que menos marca, que todavía sigue teniendo ahí una carencia, un lastre importante. A vueltas con el tema económico, el club sigue buscando soluciones para poder pagar a los profesionales y no solo a los de la primera plantilla, que se les ha deuda en noviembre, incluso parte de la de octubre y la extra de diciembre, y ahora mismo se junta ya con el mes de diciembre, sino que pasa lo mismo con, incluso peor, con otras plantillas. El Chiricita no se le debe octubre, noviembre, etc., la extra, y lo mismo ocurre, lo mismo no, pero casi, con el Torrellano, durante noviembre, la extra, y bueno, y empleados que también cobraron en octubre, pero se les ayuda noviembre y extra. O sea que ese problema, lógicamente, se solucionaría si llegara ese dichoso aval que se está realizando mal de previsto, de la Generalitat Valenciana, de 15 millones de euros, o si se desbloqueara, que esto va para bastante más largo, el tema del Betis, que como saben, debe esos 400.000 euros correspondientes al segundo pagaré por el traspaso de Jorge Molina. Pues algunas de las cuestiones que nos contamos del Elche Club de Fútbol, que se encuentra de vacaciones. No la entidad, sí la plantilla de profesionales. La chica se va. ¿Alguien así? ¿Quién? ¿Así? No lo veo, un coche de tala. Es un Honda Civic de color negro. Es el nuevo. Oh, ¡qué diseño más deportivo! ¿Y qué equipamiento? Llantas de aleación, radio CD con MP3, volante el nuevo Honda Civic Sport por 16.500 euros. Sin obsesiones, la vida no es nada. Plan 2000 incluido. Consulta condiciones en la red de concesionarios oficiales Honda. Honda, the power of dreams. Ankara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Falcorta 41 junto a Fábrica Paredes. Y en Ojuela, carretera Murcia Alcance, kilómetro 27.100. Estas navidades, en Compainet Comunicaciones, las mejores ofertas para estos tiempos de crisis. No te quedes sin tu regalo de Papá Noel. Llévate un teléfono desde 0 euros y tu portátil desde 29. Y contrates lo que contrates, te regalamos un modem para que te conectes a internet estés donde estés. Compainet Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Calidad de tratamiento, calidad de instalaciones, calidad asistencial, calidad humana y calidad ética. La calidad ética implica recomendar siempre a los pacientes lo que es mejor para ellos. Y ahora sí.

al técnico del Elche, José Bordalás, si se podía aspirar al ascenso directo o eso es una utopía. Eso es muy difícil de prever. Nosotros no podemos hacer partidos a largo plazo. Debemos siempre pensar en el momento en el que estamos ahora mismo. Debemos pensar en desgastar un poco nuestras relaciones, en llegar con las pilas cargadas, preparar fenomenalmente bien el partido contra el Villarreal y esa dinámica, como lo hicimos la temporada pasada, funcionó yo creo que de maravilla, porque el año pasado no fue llegar a un equipo que nadie creía, que estaba muy contento, que estaba ido muy alejado de los partidos de la no fue tan mal de tener que prepararse y luchar hasta casi casi el final por el descenso. Hablar de ascenso yo creo que no es bueno para nadie, porque el virus es un proceso frío, se pensaba que habían ascendido las primeras 5 semanas, pero no era lo que estaba. El Tenerife, después del gran año que hizo en primera división, solo en la última jornada desechó ese descenso de categoría, que fue la base más importante de los jugadores en primera división y está último, por eso. Con 13 puntos, el entrenador, con la cabeza. Todo que es consciente de la dificultad y de la igualdad de la categoría y ir con muchísima humildad y paso a paso. Pues paso a paso, el siguiente paso es que se abre el mercado de invierno, el mercado invernal de fichajes, el próximo 1 de enero hasta el 31 de enero, hay un mes para poder fichar, a diferencia de otros años, este año ha cambiado bastante para lo poco que cambian las leyes del fútbol, porque no solo ha cambiado de subir a primera, antes subían los dos primeros directamente, ahora suben los primeros directamente y del tercero al sexto se puede ser playoff, por eso Elche ahora jugaría el playoff, se acabará la liga aquí, no porque sea séptimo sino porque al sexto no puede subir bien, pues también ha cambiado el tema de fichajes en el mercado invernal. Antes, si querías fichar a un jugador de segunda división tenía que ser que solo hubiera jugado un máximo de 5 partidos, es decir, que su técnico no confiase en él. En la actualidad puedes fichar a cualquiera, pero vamos, si vas a fichar a los buenos, eso que están jugando, y eso es que cuestan tirar de litera. Bueno, pues le volvemos a preguntar, ahora ya más tranquilo, porque eso lo hemos preguntado en otras semanas cuando había liga de por medio, ahora ya que hay para un navideño, si ha pedido refuerzos. No, la verdad es que no, creo que es pronto para ello. momento nosotros confiamos plenamente en el partido de mañana. Sabemos que hay jugadores que pueden dar mucho más nivel de lo que han dado ahora mismo, pero no porque ellos no quieran, sino por la dificultad que tienen llegar a un equipo nuevo y adaptarse, jugadores que vengan como bonitos en la primera temporada, jugadores que han salido de ese concepto, yo creo que jugadores que nos van a ayudar mucho precisamente. No sé la situación, ojalá, pero quiero ya todo. Y lo cierto es que, por una parte, los refuerzos no los pide, menos ni él, ni el director deportivo, ni el señor delegado, ni el presidente, dicen que no, que la buena plantilla y que no se está mirando nada de refuerzos, como evidentemente sería una auténtica locura, una insensatez buscar refuerzos, gastarte el dinero cuando no puedes pagar ni nóminas a jugadores de toda la plantilla de empleados, o sea, te cuesta pagar. Otra cosa es que luego llegue el famoso aval y no se te sobre el dinero, pero puedas echar mano y digas, bueno, quiero apostar, estoy bien situado y quiero apostar por el ascenso decididamente. Se podría entender, pero ahora mismo no. Se puede pagar nómina siniestra, ¿cómo vas a gastar dinero en otro futbolista que además pueda crear mal ambiente? Es natural, normal y entendible que ahora mismo, en esta situación de hoy, 22 de diciembre, no se haya pensado con mal bien, no se pueda. Seguro que se ha pensado, porque cualquier entrenador del mundo, hasta Mourinho, pide refuerzos y pide una plantilla de 400 millones de euros, no la va a pedir por la LAS. Pero le preguntábamos cómo lleva la situación en el vestuario con jugadores que ahora mismo no tienen minutos, ni siquiera entran en convocatoria, llámense Mateo, Asiari, Samuel. Bueno, sí, probablemente ellos son profesionales y pero tienen que asumirlo con mucha profesionalidad y sobre todo con mucho respeto, porque hay jugadores que han estado en esa situación durante mucho tiempo, como es el caso de los jugadores de la temporada pasada, el caso de Torres, durante muchas jornadas, como siquiera estaba convocado, y bueno, han respetado, han trabajado y al final se han hecho cosas del equipo. Entonces, lo que deben hacer los jugadores que no juegan. Toda la gracia de la victoria del equipo, porque aquí los pilosos son todos prácticamente buenas, porque todos en un momento dado participaron con más o menos tiempo, con más o menos tiempo, y y la última, ¿ha firmado ya la renovación? No la ha firmado, como usted que siendo egoísta, este es el momento de firmar, que las cosas van medianamente bien, no cuando se me tuerza. Por sinceramente, yo nunca ha sido de política siempre. No sabemos que está, sabe que la situación, bueno, no es buena, no hablo de